Qué loco, ¿no? Abrir la puerta y verte ahí parar. Después de darle muerte a la confianza, hoy vuelves como si nada. Qué loco, ¿no? Parece que fue ayer que tropezabas y que a un abrazo ajeno te entregabas y yo en casa te esperaba. Pero la vida siempre da revancha, todo aquí en la tierra se paga, por eso perdón. Te puedo atender porque ahora solo no estoy. Ya es tarde, el tren ya pasó y otro amor se subió. Ya es tarde, no diste valor a quien tanto te amó. Tarde, muy tarde, por eso es mejor que te diga adiós. Tarde, el tren pasó y otro amor se subió. Tarde, no diste valor a quien tanto te amó. Tarde, muy tarde, por eso es mejor que te diga adiós. Vida mía. Sé que fue ayer que tropezabas y que a un abrazo ajeno te entregabas y yo en casa te esperaba. Pero la vida siempre da revancha y todo aquí en la tierra se paga, por eso perdón. No te puedo atender porque ahora solo no estoy. Ya es tarde, el tren ya pasó y otro amor se subió. Ya es tarde, no diste valor a quien tanto te amó.